fallaste, linda tierra, ánima na mejorcito. Cuando siembran en San Carlos, cosechan en Corralito. Cafayate, linda tierra, y animana mejorcito. Aprontate pa' llevarte, pa' llevarte. Cuando siembran en San Carlos y cosechan en Corralito, siempre he sido